Seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a quedarnos a continuación con el primer encuentro de actualidad local, porque vamos a hablarles, pues precisamente, de iniciativas que se van a desarrollar en nuestra localidad y que forman parte del ámbito educativo, pero al mismo tiempo también de la colaboración que se lleva a cabo por parte del Centro Andaluz de Emprendimiento, por parte del CADE, porque cada temporada se pone en marcha el programa Inicia, Cultura Emprendedora, que acogen diferentes centros educativos de nuestra localidad. En este próximo curso se suman al Inicia centros educativos que tienen precisamente sus aulas de emprendimiento, como es el caso del IE Los Remedios y también el IE Las Cumbres, y al mismo tiempo también se suma pues centros educativos como el Colegio Sagrado Corazón. Vamos a hablar de este asunto y vamos a hacerlo con el técnico del CADE, con Javier Vidal, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien vamos a dar la bienvenida. Javier Vidal, muy buenos días. Buenos días, Rocío, y buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique. Bueno, pues como decíamos, una nueva edición del programa Inicia, que se pone en marcha cada curso educativo, ya que se lleva a cabo a través de los propios centros educativos, y que en nuestra localidad tiene además también su trayectoria, ¿no? Una trayectoria importante, sobre todo en los centros de secundaria, ¿no? De bachillerato y secundaria, como puede ser los institutos, ¿no? En este caso, Los Remedios y Las Cumbres, porque cuentan con ese aula de emprendimiento. Cuéntame, ¿cómo se organiza este año el programa? Pues mira, efectivamente, tal como tú comentas, tenemos ya una larga trayectoria en de colaboración desde el CADE con los centros de... También hemos colaborado con algún centro de primaria y con los centros, especialmente con Las Cumbres y Los Remedios, en los que a través del programa Inicia pues se pretende un poco inculcar el espíritu emprendedor y la autonomía, la toma de decisiones, una serie de habilidades blandas también, de soft skills y de espíritu emprendedor en el alumnado, a través, porque entendemos y entiende la Junta de Andalucía que es importante que también se le plantee lo que hemos comentado tantas veces, de que bueno, que al alumno, aparte de que le den una materia, la materia académica de que recibe, pues reciba también una educación complementaria y que reciba la idea de que, aparte de buscar por trabajo por cuenta ajena, pues también puede plantearse si vale y si tiene capacidades, pues que se plantee la iniciativa emprendedora, porque es la única forma de poner en valor el capital humano que podemos tener en ahora mismo y que se está gestando en los institutos. Entonces, como cada año, pues la Junta ha puesto a disposición de los centros toda la oferta que incluye el Inicia Cultura Emprendedora, y los centros pues han tenido un periodo para elegir qué actividades querían. Después nosotros desde el CADE pues también nos hemos puesto en contacto con los centros para ofrecerle también las actividades que podíamos hacer, de tal manera que ya hemos cerrado un calendario abierto, por supuesto, porque ahora mismo se ha cerrado el calendario de Inicia. Como has comentado, el IES Las Cumbres y el IES Los Remedios, los dos llevan a cabo el aula de emprendimiento, que es un paso más allá, y es un paso más allá en el tema de del espíritu emprendedor y de fomentar el espíritu emprendedor entre el alumnado. Entonces ahí eso queda abierto un poco para que podamos ir añadiendo más actividades en la medida de las necesidades de los institutos y de la disponibilidad del CADE. ¿Cómo se trabaja a través del programa Inicia? Porque claro, vosotros, por ejemplo, desde el CADE acudís a los centros educativos, ofrecéis distintas jornadas formativas en función, bueno, pues del alumnado al que vaya destinado, pero además también el propio centro educativo creo que cuenta con un coordinador que desarrolla, ¿no?, lo que sería el proyecto, ¿no?, que en el que se esté trabajando. Sí, bueno, ya que lo comenta, vamos, cómo trabajan exactamente los institutos te lo podrán decir mejor ellos, pero vamos, sí es básicamente lo que acaba de comentar. Dentro de cada centro hay un coordinador o coordinadora que es con lo que nosotros tenemos contacto y que coordina todas las actividades que se giran en torno a esta iniciativa, el Inicia.

bueno, pues se potencian ese tipo de habilidades en el skate room. Y eso es lo que tenemos cerrado, como digo, pero ya un poco abierto a que, bueno, que más adelante, sobre todo en el, la cumbre y en la remedio, que tienen aulas de emprendimiento, pues estamos hablando de visitas que todavía no están cerradas, estamos hablando de una visita a Sevilla, incluso a un centro tecnológico, en fin, todavía, pero eso todavía no está cerrado, tenemos que cerrarlo y pulirlo un poco más. Claro, completan un poco también, ¿no? Lo que sería la programación, porque bueno, está relacionado, no sé si trabajáis desde las aulas de emprendimiento de ambos centros educativos en coordinación con vosotros mismos, ¿no? A través del programa Inicia, para, bueno, pues dotar de contenido en cierto modo también, ¿no? Porque es que está vinculado. Sí, por supuesto, o sea, ya ellos saben, los institutos saben que, bueno, todo lo que podamos ofrecerle y todo lo que podamos complementar y ayudarle a completar esa agenda que tiene cada instituto preparado para la aula de emprendimiento, pues de emprendimiento, pues aquí están. Por ejemplo, hemos hablado con algunos institutos de ofrecerles también la formación en gestión empresarial básica que tenemos nosotros también, que ofrecemos también, bueno, pues ofrecerlo, abrírselo también a los institutos. Y como he comentado antes, pues visitas a empresas, visitas de empresarios que visiten el instituto, todo eso está abierto. En la medida en que ellos pues nos lo cubran, pues nosotros para eso estamos en una estrecha colaboración, que es de lo que se trata, un poco de que colaboren todas las entidades que tienen o que tenemos que ver con un poco con el emprendimiento, que estemos trabajando codo con codo para ir aprovechando esto que se dice, las sinergias, ¿no? Uh-huh. para que no desaprovecha recursos. Uh-huh, claro. De todas maneras, ellos cuentan además también con su propia programación, evidentemente, pero hay diferencia en el sentido de que, por ejemplo, no es lo mismo Inicia en un centro educativo que tiene un aula de emprendimiento, como puede ser Las Cumbres o Los Remedios, aulas que están destinadas sobre todo al alumnado, bueno, pues los más mayores, los de ciclo formativo, quizás, ¿no?, especialmente, los últimos cursos, que el Inicia en el Sagrado Corazón, que está destinado a ese alumnado de, en este caso, en este año, de primero de primaria, ¿no? Los contenidos, desde luego, no tienen nada que ver unos con otros, porque es que el público, el alumnado, pues tampoco, ¿no? Sí, de hecho, nosotros en la oferta, un poco que de talleres que tenemos, que ofrecemos, distinguimos entre Ready, Steady and Go, que en función, bueno, son anglicismos, que parece que está de moda los anglicismos, pero bueno, Ready, Steady and Go, que en función de lo que comentan, ¿no?, de la fase de educación y sobre todo de la edad que tengan el alumnado, pues pueden elegir, les recomendamos una serie de talleres, por ejemplo, los del Sagrado Corazón son todos de Ready, es un poco más de introducción, el hecho de, y de hecho hemos visto, ¿no?, descubriendo tu perfil emprendedor y la mirada del emprendedor, donde vamos a hablar de la resiliencia, de habilidades sociales, de habilidades blandas, y ya como bien dice, cuando estamos trabajando con alumnos de formación profesional, no es lo mismo ciclo medio que ciclo superior, pues ahí pues también distinguimos entre Steady and Go, y en función del perfil del alumnado, pues vamos adaptándolo para que le resulte útil y que se el taller que reciban que suponga pues un plus en su educación. Claro, claro. Javier, ¿cuántos años lleva aplicándose aquí en Ubrique el programa Inicia? Uy, es una pregunta de pues mira, pues yo recuerdo curso, no sé, de sí. 2000, no sé, no me voy a aventurar yo, desde luego, pero sí que es verdad que tiene ya una trayectoria importante, ¿no?, en la localidad. Sí, no ya como Inicia, sino sí, que, vamos, desde que yo creo que estoy aquí, por lo menos hace más de 10 años, se están llevando a cabo, si no con ese nombre, con otro nombre, porque tú sabes cómo son las cosas, claro, de la administración, ¿no?, que le van cambiando nombres, pero vamos, que en definitiva un poco la idea de fomentar el espíritu emprendedor en el ámbito educativo y colaboración entre las consejerías de educación y las de empleo y las de emprendimiento, pues eso existe desde hace mucho tiempo, ¿no? Y se le ha puesto distintos nombres, pero en definitiva un poco es lo que se trata. Y bueno, y cada año, por supuesto, vamos mejorando todos, vamos desde tanto desde la Consejería de Educación como desde la Consejería de Empleo y Emprendimiento, pues vamos puliendo para mejorar la calidad de lo que se le ofrece al alumnado. Pero vamos, básicamente, sí, yo creo que unos 10 años más o menos podemos llevar. Claro. El tiempo corre tan rápido ahora. y con pandemia por medio también, ¿no? Y pandemia por medio también, sí. Sí que es verdad que además el programa Inicia tiene ese elemento importante, ¿no? El hecho de que se une lo que tú acabas de decir, se une educación con empleo. Que es básico, ¿no? Porque a veces la educación está orientada a, forjar mentes, adquirir conocimientos, pero en muchas ocasiones cuando termina esa educación, se sale un mercado laboral que no se está preparado, ¿no?, para acceder a él. Sin embargo, con programas como este, con proyectos de estas características, se vinculan las dos cosas. No solo pues lo educativo que pueda llevar la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que se llama ahora, con la de empleo, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo estás formando una persona que al final se tiene que incorporar en el mercado laboral de una manera o de otra, ¿no? Se forme sobre una cuestión u otra. Exactamente. Además, por ejemplo, en los centros educativos, aparte del departamento de orientación que hay en cada IES, que para precisamente orientación, para ayudarte a elegir tus estudios, que eso, por ejemplo, yo en mis tiempos, pues eso no lo había. Eso es un lujo que tienen ahora el alumnado de ahora, que antes no existía, el departamento de orientación, que le ayudara a elegir su carrera, a elegir sus estudios, a encauzar entre tanta oferta formativa. Lo tiene, y además en formación profesional, el módulo de formación y orientación laboral, que es precisamente orientarlos para la vida laboral y orientarlos a que sepan cómo desenvolverse después en el mundo laboral. Y eso pues se le añade, bueno, pues el gracias, ya digo, como al esfuerzo que están haciendo los profesores, a el tema este del espíritu emprendedor, que como hemos comentado otras veces, no se trata de que todo el mundo sea emprendedor, sino que se trata de que de aprovechar y fomentar ese espíritu para que si alguien y si algunos tienen esas cualidades personales, esas cualidades que intrínsecas y aparte tienen habilidades sociales, pues que lo aprovechen, porque sería una pena, ¿no? Para que no sea todo el mundo, bueno, pues me voy a terminar la carrera y me voy a buscar trabajo, o me voy a hacer unas oposiciones, o me voy a apuntar a una bolsa, o voy a rellenar un currículum. Bueno, si hay gente que vale, que tiene capacidades y que tiene espíritu emprendedor, y que pues sería una pena que estuviera trabajando por cuenta ajena, desperdiciando, ¿no? Claro, exacto. Desperdiciando, que no me salía la palabra, desperdiciando su talento, exactamente. Exactamente, claro. Tiene sentido, ¿no? Y bueno, pues aprovechar todos esos recursos que tiene uno mismo, que a veces se desconoce, todo ese potencial, ¿no? Pues sacarlo a la luz, si uno lo desconoce, sacarlo a flote. Si uno no lo tiene, pues promoverlo también, ¿no? Para que sepa, bueno, pues al menos técnicas para poder ponerlo en aplicación y que pueda servirle en el futuro a la hora de incorporarse dentro de ese ámbito laboral. Bueno, pues sí, Inicia Cultura Emprendedora se está desarrollando también durante este curso en nuestra localidad, con todo ese programa de jornadas formativas que se van a llevar a cabo en centros como el Sagrado Corazón, Las Cumbres y el IE Los Remedios. Esta es una parte del trabajo que se lleva a cabo por parte del CADE, pero no es la única, porque recordemos que desde el Centro Andaluz de Emprendimiento también se trabaja asesorando a empresas. Y aquí podemos cambiar de tema, si te parece, y podemos debemos hablar de del nuevo sistema de cotización de los autónomos que entraba a partir de enero de este 2023, del que se ha hablado mucho. De hecho, hoy incluso hay jornada formativa, ¿no?, en el CADE, de, no aquí en Ubrique, pero sí en el CADE de Jerez de la Frontera, para hablar sobre el nuevo sistema de cotización. Y no sé si es una cuestión que ha llegado a vosotros con preguntas y demandas por parte de los autónomos ubriqueños que quieren saber, ¿no?, qué pasa, ¿no?, qué ha pasado a partir de este enero del 2023 con esa nueva normativa, esa nueva regulación. Pues sí, vamos a tratar este tema brevemente por no cansar a la audiencia, porque nos van a reñir la audiencia, pero vamos, sí, es verdad que está creando mucha expectación este nuevo sistema de autónomos. Nosotros la semana que viene, aparte de, bueno, de, como bien has dicho, de en Jerez, creo que era, o en una parte de la provincia de Cádiz se impartía un curso de autónomo, la semana que viene tenemos también un curso que se nos va a impartir a los trabajadores del CADE desde la Seguridad Social para pulir un poco lo que ya un poco vamos viendo tanto en la normativa que se ha publicado como en las distintas publicaciones al respecto. Novedades, la siguiente: a partir de ahora, los que se den de alta en 2023, si no se han dado de alta en los últimos 2 años o 3 años, mejor dicho, porque nosotros pensamos mejor 3 años, porque y pueden solicitar la tarifa plana de 80 euros durante el primer año. ¿Qué pasa? Que el segundo año, si prevé que sus ingresos van a ser mensuales, sus ingresos después de reducir, de quitar los gastos, van a ser inferiores al salario mínimo interprofesional, también estarían 80 euros durante el segundo año. ¿Qué pasa cuando dejan de pagar la cuota de autónomo de 80 euros? Pues van a pagar una cuota en función de sus ingresos. Y entonces van a elegir el tramo. Es un poco arduo de explicar porque por la radio, y sí. Es un poco arduo de explicar ya en persona, pero en la radio quizá un poco más. Pero vamos, básicamente, cuando dejen de aplicarse la tarifa plana de 80 euros, pues en función de los ingresos mensuales que prevean los autónomos que van a tener, pues así se va a adaptar la cuota. Con lo cual, antes, como sabíamos, tú te elegías, había una base de cotización mínima, todo el mundo se ponía al principio la mínima, que no dejaba de ser alta, pero se pagaban 300 euros. Ahora, a partir de ahora, en función de la previsión que tengan de ingresos, quitando los gastos, si los ingresos son hasta 670 euros, la tarifa plana son de 225 mensuales. Si los ingresos es de entre 900 y 1.166 euros, la base de cotización va a ser 872 y la tarifa plana 267. Si los ingresos son entre 1.386 y 1.500, sería 294. O sea que, por decir números por la radio queda un poco... Sí, pero bueno, sí. En definitiva, el autónomo va a cotizar en función de sus ingresos. Rendimientos, claro. Lo que va a facilitar mucho la emprendeduría, porque, bueno, a partir de ahora, pues no todo el mundo va a pagar lo mismo, sino que en función de los ingresos que piense que va a tener, pues así va a pagar. En los municipios menores de 2.000 habitantes van a tener 80 euros durante 2 años automáticamente, independientemente de los ingresos que tengan el segundo año. Y eso es básicamente, y resumiendo mucho, cómo quedaría la nueva cotización. Entonces, y esa cotización se puede cambiar hasta 6 veces dentro del año. Con lo cual, el autónomo, en función de los ingresos que piense que va a tener, pues así va a cotizar. Es una forma de darle facilidades y, bueno, y de que no meter a todo el mundo en el mismo saco, sino que en función de esos ingresos que prevean tener. Porque sí es verdad que hay muchos autónomos que se dan de alta, que tienen unos ingresos muy cortos, se plantean diciendo, es que si me doy de alta de autónomo me sale mucho a pagar y no, pero así con esta nueva cotización, a pesar, si tienes pocos ingresos y que va a tener pocos ingresos, pues también va a cotizar menos. Uh-huh. De eso se trata básicamente el nuevo sistema de cotización. Claro, es la ventaja, ¿no? La posibilidad de cambiar la base de cotización si varían también los rendimientos durante el año, porque es verdad que a lo mejor hay autónomos que tienen una carga de trabajo estacional en determinados momentos del año y que se ven en otras, pues que prácticamente no es así, no tienen esos ingresos, ¿no? Y esa posibilidad de poder variarlo en función del rendimiento, pues es algo desde luego positivo, ¿no? Por lo menos para este tipo de perfil, claro, evidentemente. Sí, claro, de hecho, esto es una medida del gobierno que se hace para facilitarle a los autónomos. Evidentemente, como todo el tipo de política, pues son discutibles y si dentro de 3 años, pues se ve, o dentro de 1 año, 2 años, pues se ve que hay otro sistema mejor o se puede mejorar, pues ahí estará. Pero evidentemente, ahora mismo, pues entiendo que facilita al autónomo que se quiere dar de alta y al que inicia su actividad emprendedora y también importante, garantiza que la caja de la seguridad social, que es la que un poco nos cubre a todos, nuestras jubilaciones y nuestras, pues también que no desmantelar la seguridad social, que eso también es importante, que hay que hacer sostenible el sistema de seguridad social con una cotización, más ajustar un poco el sistema de cotización para que sea más justo o más llevadero para el autónomo. Claro, después también es verdad que desaparece la tarifa plana de 60 euros para autónomos, ¿no? Y se aplica la de 80, como tú nos has explicado, ¿no? Claro, la tarifa plana era 60 euros durante el primer año. Verá, no siempre era así, porque también en función de la edad había cuando se, claro, a partir de 43 años, 45 años, la tarifa plana ya no era de 60 euros, tenía lo que te hacían era un 80% de bonificación. Y antes era 60 euros durante el primer año, 6 meses 160 euros, sí, y 6 meses unos 220 euros. Ahora tú pagas 80 euros durante el primer año y el segundo año, si tus ingresos son inferiores al salario mínimo interprofesional, que está en 1.000 euros, más o menos, pues tu cuota va a ser también 80 euros el segundo año. Y con el plus también para los municipios menores de 5.000 habitantes, que se aplica 2 años 80 euros independientemente también de los ingresos. O sea que beneficia sobre todo a largo plazo, ¿no? Más que nada, autónomos que vayan a tener esa prolongación en el tiempo en este régimen, pues al menos 2 años, ¿no? Puede beneficiarles. Sí, bueno, y lo que hemos comentado, aparte el sistema de tramo, que el autónomo va a pagar en función de los tramos de los ingresos, que también es importante eso, no solo estamos hablando de la tarifa plana, sino cotizar en función de tus ingresos, con lo cual, no sé, es una facilidad, como por supuesto lo que comentaba antes, pues, discutible, pues sí es discutible, eso es lo que ha pensado el gobierno, entiende el gobierno que esto es una medida positiva y que si dentro de 1 año o 2 años pues se ve que no, pues se podrá cambiar y se podrá modificar. Bueno, el nuevo sistema de cotización para autónomo está regulado en un Real Decreto de julio del 2022 y entraba en vigor este 1 de enero de 2023. Y queríamos también nosotros, bueno, pues recoger, al menos perfilarlo, ¿no? Porque, claro, como tú decías, son temas complejos que además dependerá de la particularidad de cada uno. Yo imagino que ahí, bueno, pues se irá casos concretos de personas, pues está mi situación, qué ocurre conmigo, ¿no? Que cómo se aborda y en esa atención que se ofrece desde el CADE. Y bueno, pero de manera genérica, yo creo que lo hemos explicado, ¿no, Javier? Sí, se trata un poco de explicar un poco el nuevo sistema de cotización. Como bien has dicho, por supuesto, la casuística que puede venir a partir de ahora, pues que se que ven venga la gente por el CADE, lo hablamos, y de hecho ya, como comenté antes, tenemos el lunes que viene un curso con la Seguridad Social, que se nos va a dar a los trabajadores, de los técnicos del CADE, precisamente para entrar en un poco más detalle, un poco en más de cómo quedaría cada caso en concreto y poderle ofrecer un mejor servicio al usuario. Claro que sí. Bueno, y en paralelo, como decíamos, pues se trabaja también con la puesta en marcha de programas como Inicia, Cultura Emprendedora, que se lleva a cabo en los centros educativos de nuestra localidad y que arranca esta misma semana con esas jornadas en el Sagrado Corazón, destinado a ese alumnado de primero de primaria. Javier, ¿qué más nos queda por decir? Hemos dado un buen repaso, ¿no?, a todo ese trabajo que se está llevando a cabo desde el CADE. Nada, ya pendiente de las ayudas que vayan saliendo cuando haya... Bueno, ahora se está justificando la ayuda de los 4.500 euros de la transición verde o digital, que nos está llevando muchos usuarios que solicitaron la ayuda, que ahora estamos en periodo de justificación de esa ayuda. Hay que mandar una memoria, una pequeña memoria, explicando de qué ha servido. Y es una ayuda que se sale un poco de lo normal, porque es una ayuda no es finalista, sino que es una ayuda que a la que se le ha dado... que la han recibido además mucha gente. Nosotros tramitamos desde Ubrique unas 160 ayudas. Si se lo dan a todos, que no creo que se lo den a todos, porque eso era por concurrencia no competitiva, pero ya a muy buena parte se le ha recibido 4.500 euros de ayuda. Y es importante, ¿no?, que también, bueno, es un ingreso que ha entrado en el pueblo, pues gracias a los empresarios y gracias a la colaboración también con el CADE y la Junta de Andalucía. Ya se están recibiendo entonces, ¿no?, me dice la... Sí, ya se han recibido muchas, ahora estamos en periodo de justificación y, bueno, ahí andamos, es lo que estamos haciendo ahora. Pues 160 ayudas solicitadas. ¿En Ubrique o a través del CADE? No, en Ubrique a través del CADE, pero vamos, a través del CADE, las que se han hecho a través del CADE, todas de Ubrique. Exacto, que puede incluso que haya habido más subvenciones solicitadas, ¿no? Por otras vías. Sí, claro, que no hayan pasado por el CADE, claro, perfectamente. Sí, o sea, sí. Que hay un volumen ahí importante, ¿no?, de solicitudes que se han llevado a cabo, porque, claro, también es verdad que la facilidad para acceder a ella y la cuantía, pues era notable, ¿no? Sí, además, creo que lo comentamos en su momento, fue una avalancha de solicitudes, un trabajo intenso y muy estresante porque eran muchas solicitudes, teníamos que decirle a la gente, ponerlo en listas de espera, salimos como de aquello como pudimos, pero bueno, pues al final pues se tramitaron más de las que acabo de decir y ahora pues está dando su fruto el trabajo, pues no mucho tiempo después, que normalmente las ayudas el fruto se ve mucho tiempo después, hasta un año, incluso dos años, se ve el resultado. Ahora esta pues parece que han sido más rápida. Claro. Bueno, pues aquí también esa cuestión, ¿no?, que quería destacar en el tiempo de hoy y en esta entrevista de actualidad. Javier, nos vamos a quedar aquí. Agradecerte, como siempre, que nos hayas atendido desde el CADE para informarnos de todas estas cuestiones. Y bueno, pues seguiremos en contacto. ¿Se te parece? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, un placer. Gracias, buenos días.